Bienvenidos al mensaje de hoy. Somos Iglesia GEC, una iglesia que crece. Muy pero muy buenas tardes, amada Iglesia GEC. Damos la bienvenida, como siempre, a todos aquellos que nos están acompañando en esta tarde. Quizás estás por primera vez, por segunda vez, quizás alguien se está conectando por primera vez en esta tarde. Te damos la bienvenida en esta hora y mi deseo es que el Señor en esta tarde nos pueda hablar, ministrar una vez más. Y es una bendición realmente que estemos todos juntos un miércoles más. No importa la lluvia, si hay sol, si ahora oscurece más temprano o no, estamos todos juntos para, hemos apartado este tiempo para alabar al Señor y para reconocer su nombre, para escuchar su voz. ¿Querés escuchar la voz del Señor? Amén. Dice la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, 1 Corintios 12, y no te lo puedes olvidar porque también el versículo es 12. La iglesia de Cristo es como el cuerpo humano. Está compuesto por distintas partes, pero es un solo cuerpo. ¡Wow! El apóstol Pablo presenta una tremenda y gráfica realidad. Un cuerpo con muchos miembros, donde la cabeza, ¿quién es? Dígalo con más entusiasmo. ¿Quién es? Cristo. Y hay un título que le pone la versión de traducción actual. Dice así, a esta porción de la Escritura dice, todos son necesarios e importantes en la iglesia. Le pone ese título a esta parte. Todos son necesarios e importantes en la iglesia. Y yo me tomo de ese título y le pregunto a todos los que están hoy aquí, ¿usted tiene alguna duda de esto? ¿Cree que es importante o no? Mira alguno ahí, ¿cree? Ay, no sé qué decir. ¿Soy importante? ¿No soy importante? Bueno, ojo, le quiero decir algo. No dice que usted es el más importante. Dice que es importante el título. Ni dice que es único e indispensable. Tampoco dice eso. Pero mira alguno ahí que tenga cerca y decir, te quiero mucho, sos muy importante para mí. Bueno, quizás alguno puede llegar a creer que es indispensable y que es el más importante, pero el más importante es Cristo. Dice, este pasaje dice que todos somos importantes y necesarios, que tenemos un propósito, que somos parte de algo más grande y que nos excede a nosotros mismos. Yo quiero tomarme un momento para orar y decirle al Señor que Dios se vuelva a revelar a nuestras vidas todo lo ancho, todo lo alto y todo lo profundo que Él quiera, que sus verdades hoy lleguen y penetren hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que podamos decirle al Padre que sea su palabra en esta hora nuestra guía, que nos dé luz, que sea su alimento el que nos alimente en esta hora y que podamos conocerlo un poquito más. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque hemos podido llegar a tu casa, casa de oración, casa, lugar, Señor, donde venimos a adorar, a reconocer tu nombre. Te rogamos ahora que tu palabra, que es viva, que es eficaz, nos hable a cada uno de los que estamos aquí. Gracias, Señor, porque esta es tu iglesia, tu cuerpo, y tú eres cabeza de ella. Señor, te amamos, te pedimos que te reveles una vez más. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y hoy vamos a continuar una serie que comenzamos el día domingo. El día domingo por la tarde, ¿alguno estuvo? ¿Sí? Si se acuerda, la serie se llama Fundamento, ¿sí? Fundamento. Y como veíamos en la introducción, un fundamento es una base sólida, segura, firme, que no puede moverse ni puede ser destruida. Pero aparte de esto, sostiene cualquier cosa que descanse sobre ella. Y arrancamos este domingo hablando sobre nuestra fuente de autoridad, que es la palabra de Dios, la Biblia. Y habíamos puesto como título la Biblia mucho más que palabras. La Biblia mucho más que palabras. Y el título del mensaje de hoy es la iglesia es mucho más que un grupo de personas. La iglesia es mucho más que un grupo de personas. Vamos a ver a continuación tres características de la iglesia de Cristo. En primer lugar, la iglesia es mucho más que un templo. Siempre digo esto, que estamos acostumbrando a decir, vamos a la iglesia, decimos, vamos a la iglesia. Y en realidad, venimos al templo para estar todos juntos como iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, no nos referimos a un edificio, no nos referimos a este lugar que está en Derqui 1285, no nos referimos a un espacio físico, sino a una comunidad formada por aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, hemos nacido de nuevo, hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Usted es iglesia? Amén. La iglesia también es esa comunidad de creyentes que se reúnen como hoy a orar, ¿sí?, a adorar al Señor, a compartir un discipulado, a celebrar la cena del Señor, a ofrendar, a diezmar, a poner en práctica los dones del Espíritu Santo, que ¿para qué están en la iglesia si no para edificar el cuerpo de Cristo? Donde Cristo, como decía recién, es la cabeza. Es el lugar donde además nos edificamos unos a otros mediante la palabra de Dios, como veíamos el domingo. Aquella que, como decía recién, no tenemos otros libros aparte de la Biblia. Es nuestra única fuente de autoridad, nuestra base sólida. Asimismo, es una comunidad llamada a establecer el reino de Dios en la tierra. No es solamente para que nos reunamos un miércoles o un domingo. Debemos salir para anunciar este mensaje fuera de estas cuatro paredes. Debemos compartir y predicar el Evangelio, buenas noticias. Debemos realizar buenas obras. Eso es lo que espera el Señor de la iglesia. Y algo particular que tiene la iglesia es que está esperando la segunda venida de Cristo. Y no así nomás, lo está esperando con diligencia. Está esperando la segunda venida del Señor. Esa es nuestra esperanza. Y aún con esta descripción nos quedamos cortos, porque la iglesia es mucho más que esto. Es columna, dice la palabra, y fundamento de la verdad. Es la familia de Dios, somos una familia, es linaje escogido, es real sacerdocio, es nación santa. Dice la palabra que es rebaño de Dios, es su casa, es labranza de su edificio. Pero la imagen más profunda e impactante de la iglesia, como mencionábamos antes, es que es el cuerpo de Cristo. Nosotros solos no, es decir, cada uno solo no es la iglesia, sino que todos juntos formamos la iglesia. Somos representantes de Cristo aquí y somos representantes de la iglesia aquí, pero también somos representantes de Cristo y de la iglesia cuando estamos afuera. ¿Y cómo lo hacemos? Con nuestra forma de hablar, con nuestra forma de vestirnos, con nuestra forma de actuar, con nuestra forma de responder. Cuando los demás nos ven, debieran ver a Cristo y debieran ver a la iglesia de Cristo. Amén. Somos más que un grupo de personas. En segundo lugar, la iglesia es mucho más que un conjunto de doctrinas, porque cuando a mí me toca a veces hablar con algunas personas y creen, mezclan la iglesia, yo digo, te invito a la iglesia, yo estoy invitando a alguna reunión, y lo confunden con alguna religión o lo confunden con alguna doctrina. La iglesia tiene un propósito en este mundo. Cuando nos referimos a la iglesia del Señor, tenemos que tener bien claro que no estamos hablando de ninguna religión o de una denominación cristiana. A veces parece que nos ponemos la camiseta, ¿no? De yo soy bautista o soy de la iglesia Heck, entonces me puedo poner el logo de la iglesia Heck y andar por todos lados. Pero es mucho más que esto, es mucho más que una denominación. Algunos confunden estos conceptos, y yo espero que por ahí sea alguien que no sea de la iglesia, pero nosotros que somos parte de la iglesia, tengamos claro que no estamos hablando, cuando hablamos de iglesia, de una religión. La iglesia del Señor que Él estableció en este mundo no es una religión, y usted se preguntará entonces, ¿qué es una religión? Una religión es un sistema de creencias, de dogmas, de reglas, de rituales para alcanzar un propósito. Podríamos decir que por medio de ciertos cumplimientos, de ciertas caminatas, de ciertos ritos, de hacer ciertas cosas, podemos hallar salvación. Nosotros sabemos que la única fuente de salvación es Jesucristo y es la fe en Él y recibirlo a Él como Señor y Salvador de nuestra vida. El libro de Colosenses en el capítulo 2, verso 8, le habla a aquella iglesia de Colosas que luchaba con falsas doctrinas y que luchaba con esto de tener algunos conceptos que no estaban muy claros. Y le dice lo siguiente, no permita que nadie, Y yo digo la iglesia, en este concepto de, bueno, yo tengo claro que no es una religión, pero hay conceptos que están dando vueltas. En ese tiempo no había YouTube, no había internet, pero hoy estamos siendo bombardeados por un montón de enseñanzas y debemos colarlo a través de la palabra. Por eso el apóstol dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Uy, esto está... Yo a veces escucho... de otra iglesia, ¿no? Me dice, pastor, qué bueno que está esto está re bueno, lo escuché el otro día de fulano que lo dijo y lo implementaron en la iglesia y está, y le digo, ¿eso está en la palabra? No sé si está, pero está buenísimo. Entonces dice, que no sean filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y nada tiene que ver con el Señor. Y aún peor, de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Entonces algunas enseñanzas vienen de las personas y algunas otras enseñanzas vienen del enemigo. Aún dice la palabra del mismo infierno. Tampoco la iglesia, como decía recién, es una denominación. Y alguien se preguntará, dice, yo la verdad que no sé, hace poco que vengo y no sé qué denominación tenemos. Bueno, nosotros somos bautistas, pero no somos iglesia por ser bautista. Las denominaciones son organizaciones cristianas que funcionan con algún nombre, como en este caso les dije, bautista, pueden ser pentecostales, y algunas denominaciones pueden tener un nombre más particular. Hay una estructura, hay una doctrina definida que puede tener ciertas formas de celebrar las reuniones, quizás parecidas a las nuestras o algo un poco diferentes, ¿sí? Tienen formas quizás diferentes de adorar o ciertas liturgias diferentes a las nuestras, pero eso no necesariamente habla de que sean iglesia. La mayoría de las denominaciones cristianas forman parte de la iglesia de Cristo, pero no porque sean denominaciones evangélicas o cristianas, son iglesia. Ahora vamos a hacer hincapié en esto. Tenemos que tener en claro una cosa, y yo creo que es la más importante, entre religión y denominación. Se puede ser parte, y si alguien dice, yo me siento orgulloso, yo soy parte, yo soy de la religión cristiana, y alguno puede decir evangélica, o alguien puede decir, yo soy de la religión católica. Se puede ser parte de una religión, se puede ser parte de una denominación, alguien puede decir, yo tengo yo soy miembro de esta iglesia, y tengo el nombre de bautista. Uno puede tener una religión, uno puede tener una denominación y no ser parte de la verdadera iglesia del Señor. Y esto es muy triste. Yo escuchaba a alguien decir que hay una iglesia visible y hay una iglesia invisible. Y la visible podría ser aquellos que venimos a la iglesia, nos congregamos, participamos de los cultos, pero hay una iglesia invisible, la que Dios ve. Ahora, hay muchos que de esa iglesia visible que vienen a la casa del Señor, pero nunca han hecho de Jesús el Señor y Salvador de sus vidas. Por eso decía, qué pasaje tan duro ese de Jesús cuando dice que en tu nombre hicimos tal cosa, en tu nombre fuimos a la iglesia bautista, en tu nombre fuimos a la iglesia Jesús del Camino, en tu nombre fuimos a la iglesia pentecostal o a la iglesia católica, y que el Señor diga, no los conocí. Apartados de mí. Todos aquellos que han confesado a Jesucristo como Rey y Salvador de sus vidas, es ahí cuando alguien se convierte y comienza a ser el templo viviente del Señor. Antes no te hace parte de la iglesia venir solamente a una congregación. Y quiero compartirte esto en tercer lugar, que es el título que da al sermón de hoy, el título de la reflexión. La iglesia es mucho más que personas, porque podríamos juntarnos en algún otro lugar con otros propósitos y no ser iglesia. Así que la iglesia no es un club, aunque me haga sentir bien, aunque pueda charlar con algunos y eso me dé alegría, me traiga paz, venir, escuchar las canciones. No es una sociedad de fomento, ni un círculo de lectura. No venimos solamente a leer la palabra o a participar de un discipulado. Es mucho más. La iglesia está compuesta por cada uno de aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hemos hecho del Señor nuestro, de Jesús nuestro Señor. Y como en la iglesia primitiva, dice la palabra, que se incorporaban a la membresía los que habían creído y aquellos que se habían bautizado. Es decir, aquellos que habían confesado públicamente con su boca que Jesús era el Señor, pero también, yo siempre señalo acá para los que no saben, ahí está el bautisterio. Era aquellos que públicamente confesaban que habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y esto lo podemos ver claramente en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versos 40 al 42, dice: entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes: sálvense de esta generación perversa. Dice: los que creyeron lo que Pedro dijo, es decir, los que creyeron el mensaje de Jesucristo, dice que fueron bautizados y sumados a la iglesia ese mismo día. ¿Cuántos eran? Como 3.000, dice. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor. ¿Y qué más hacían? Lo que estamos haciendo ahora. Participaban de la oración. ¿Usted acostumbra a comer con alguien de la congregación? Sería una buena práctica para este 2026. Invitar a alguien, ¿sí? Quizás yo me invito siempre a los mismos. Invitar a alguien diferente de la comunidad de fe y decir: te invito a comer algo, así te puedo conocer un poco más. Así que los que me quieran invitar. Dice la palabra: estaban unidos en comunión, juntos como un cuerpo. La iglesia tiene tantos miembros como su cuerpo tiene tantos miembros. Y usted dice: ¿qué miembros tengo? Y bueno, uno puede decir la mano, los pies, los ojos. Todos los miembros que nosotros tenemos son importantes y son vitales. Yo le preguntaría a usted si usted considera que alguno de sus miembros no son tan importantes o que no los necesita. Alguno puede decir: no, yo esto, a esta parte del cuerpo no la necesito. Está de más, me sobra. Sin tener esto podría andar bien igual, con una oreja menos, sin la nariz o sin el pie izquierdo. Y dice: uy, qué malo que es, porque para jugar a la pelota es muy derecho. Y dice: no te sirve el pie izquierdo. Y dice: no lo necesito. Podría decir, claro que no, creo que ninguno podríamos decir que no necesitamos nada, alguna parte de nuestro cuerpo, algún miembro. Pero ¿qué pasa cuando usted se siente mal? Yo creo que ahora piense en un segundo en esto. Usted se siente mal, le duele el brazo, o le duele una pierna, o un ojo, o le duele un diente. Vamos a hacerlo más gráfico. Imagínese o póngase que le duele el dedo este, el más chiquito, ¿sí? Vamos a poder que le duele bastante ese dedo chiquito, ¿sí? Entonces, para que le deje de doler, yo le propongo a usted, si me dice: me duele demasiado este dedo. Vamos, le hago una propuesta. ¿Por qué no se lo arranca directamente? Y no le va a doler más. ¿Esto es cierto? Sí, quizás no le va a doler otra parte, la parte de la falange de abajo, pero le va a doler toda la mano, pero no le va a doler más el dedo. Se iría el dolor. Yo creo que nadie de los que estamos aquí podría pensar así, o alguno podría decir: bueno, igual me quedan otros 19 dedos entre los dedos de los pies y los dedos de la mano, así que no lo voy a extrañar tanto. Yo creo que ninguno pensaría de esta manera. O sí. ¿Alguno piensa que sería una buena idea sacarse el dedo o una buena decisión? Yo creo que, a menos que estemos todos en nuestro sano juicio, nos va a parecer una idea absurda o descabellada. Lo primero que uno intenta hacer cuando le duele un dedo o alguna parte del cuerpo es fijarse o pensar dónde se golpeó, si se lastimó, si ese dedo está quebrado, si está lastimado, si necesita un par de puntos porque por ahí sangra o necesita ser inmovilizado. En el cuerpo de Cristo pasa lo mismo. Todos los miembros son importantes. Todos los miembros son valiosos. Por eso yo quiero que ahora vuelvas a decirle al que tenés al lado, cerquita: sos valioso y sos importante para este cuerpo, la iglesia. Pero créelo, sos importante. Debemos cuidarnos todos, dice la palabra, y debemos cuidarnos entre todos como miembros de este cuerpo. Nadie debe desear que alguien deje de estar en la comunidad. Voy a decir esto: nadie debiera pensar o desear que alguien deje de ser miembro de esta comunidad, ni nadie debiera pensar o fantasear con la idea de dejar de ser parte también de este cuerpo. Quizás alguien puede llegar o ha sufrido en algún momento algún desacuerdo o hay algo que no está resuelto, y dice, mejor me voy, me cambio de iglesia. O porque no le gustan las formas de algunas otras personas, o porque alguien en algún momento lo miró mal, el pastor me miró mal el otro día, así que... O porque no le gusta la cara de alguien, o porque sea la razón que fuera, no es una decisión. Somos partes de un cuerpo donde la cabeza, ¿quién es? Cristo, no soy yo. No puedo tomar decisiones como a mí se me antoja, como yo quisiera. Necesitamos aprender a resolver las dificultades que tenemos en la iglesia, a madurar, a ser empáticos, a mostrarnos vulnerables unos con otros, a aprender a soportarnos, a enfrentar las diferencias con amor, a estar dispuesto a perdonar y en algunos casos a estar dispuesto a pasar por alto algunos errores. Porque lo que no sana hoy en esta iglesia, en este cuerpo, no crea que lo va a sanar en otra iglesia, en otro cuerpo. Muy probablemente lo que hoy tiene acá y que no lo pudo superar, lo lleve a otra congregación y vuelva a tener el mismo problema. El problema nunca está en tener diferencias entre nosotros, sino cómo las enfrentamos. Ni tampoco el problema está en que surjan problemas, sino cómo resolvemos esos problemas. Y aunque usted no crea, algunos de estos problemas también estaban, no sé si en la iglesia de Jerusalén, en la iglesia primitiva, pero sí en la iglesia de Corinto. Y alguien puede decir, Corintios, que veníamos hablando del amor en el capítulo 13, parece que los corintios tenían todos los problemas. ¿Qué problema para Pablo tener que resolver esto? Y uno de los problemas que tenían los corintios, y yo como decía también, como hablaba el domingo, a veces vemos al pueblo de Israel que se cometía macanas una y otra vez y el Señor le perdonaba y volvía a equivocarse. Los corintios también tenían esas actitudes que nosotros las podemos ver lejanas, pero son mucho más cercanas de lo que nosotros pensamos. Estas cartas quedaron escritas para exhortarnos a nosotros en la actualidad. Y llega a los oídos de Pablo que ellos pensaban así, a este no lo necesitamos en el cuerpo, ¿por qué no se irá a otro cuerpo, a otra iglesia, a la iglesia de Éfeso o la de Filipo, no sé qué distancia habrá? Dice así, 1 Corintios capítulo 12, versos del 20 al 21 y el verso 26. Yo los animo a que lo puedan volver a leer todo en su casa por una cuestión de tiempo. Dice lo siguiente, lo cierto es que aunque somos muchos miembros, el cuerpo solo es uno. Y cada vez va a ser más grande el cuerpo de Cristo acá en la iglesia GEC. El ojo, dice, no puede decirle a la mano, no te necesito, no puedo decirle a nadie acá, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Si uno de los miembros sufre, los demás comparten su sufrimiento, y si uno de ellos recibe honor, los otros se ponen celosos. ¿No? Si uno recibe honor, los demás se alegran con él. Está más que claro, nos debemos los unos a los otros. Si alguien sufre, si alguien necesita ser restaurado, debemos estar ahí, todos debemos buscar, todos debemos ayudar al que está herido, no sacarlo como decían los corintios, no lo necesito a este porque falló, porque hizo esto, porque cometió un error, no, hay que restaurarlo con espíritu de mansedumbre, hay que perdonarnos y no faltaría que Pedro, en alguna oportunidad cuando se presentó a Jesús, ¿cuántas veces tengo que perdonar a este hermano? ¿Cuántas? 70 veces, todas las veces que sean necesarias. Y así como no nos cortaríamos ningún dedo, tampoco debiéramos resolver las cosas así nomás, sin tener el cuidado prudente en las situaciones interpersonales dentro de la iglesia. Debemos aprender a sanar. Yo quiero contarles que cuando era chico y me lastimaba, quizá usted se acordará de esto, había un remedio que nosotros le decíamos el remedio colorado, ¿sí? No sé cómo le decían. Se lastimaba y venía mi mamá y abría el frasquito y era el remedio colorado. Y nosotros no queríamos el remedio colorado, para nada, ni nosotros ni mis hermanos. Y cuando te ponían el remedio colorado, ¿qué pedíamos? Que sople porque picaba. Nosotros decíamos como chicos que picaba. Y yo la verdad que prefería que se me infecte el dedo o la lastimadura antes de que me pongan el remedio colorado, porque me picaba, porque me hacía doler. A veces, y yo lo único que demostraba en ese momento a mi corta edad era inmadurez e insensatez. El tema es que después, si hoy yo tengo 40 y pico de años y sigo teniendo miedo al remedio colorado, a que me apliquen algo que me puede curar y sacar la infección o me puede ayudar a cicatrizar. Yo lo necesito, pero a veces lo evitamos. Y algunos preferimos andar en la iglesia con la infección, andar así en la vida acumulando, perdona la expresión, pus, en lugar de dejarnos curar por otros. En la vida cristiana muchas veces, más de las que quisiera, les puedo decir, actuamos de esta manera, de manera insensata, pero también de manera inmadura. Preferimos seguir con nuestro dolor, preferimos seguir con nuestra infección, en vez de enfrentar las circunstancias, la situación que nos llevó a estar dolidos. Nos cuesta muchas veces ser vulnerables, nos cuesta confrontar. Quizás lo sabemos, lo hemos ido al discipulado, ¿sí? Si alguien tiene algo contra mí, voy, lo resuelvo, pero nos cuesta ir a ver al que nos hizo algo, o nos cuesta tomar la iniciativa de ir a pedir perdón, o perdonar, de buscar restaurar el malentendido. Preferimos evitar a otros miembros, preferimos evitar el remedio colorado antes que sanar. Y la Biblia una y otra vez nos llama a resolver los conflictos interpersonales. Debemos sanar. Una iglesia, o la iglesia que Jesús viene a buscar, es una iglesia sana, santa, sin manchas y sin arruga. Y claro que todos cometemos errores y estamos en ese proceso de perfección, pero debemos dejarnos sanar. Justamente la iglesia, pensaba hoy, debe ser ese espacio donde podemos sentirnos libres de poder expresar lo que nos pasa, nuestros temores, nuestros enojos, nuestras tristezas, que alguien me haya dañado, poder expresarlo. Poder expresar nuestras luchas sin miedo a que me señalen, nuestras angustias, nuestras preocupaciones. Un lugar donde somos amados y animados, pero también somos desafiados. Esa es la iglesia, donde podemos encontrar ayuda, donde podemos encontrar consejo, donde, y esto es verdad, no va a escuchar siempre lo que usted quiere oír. Pero muy probablemente, el 99,9% de las veces va a escuchar lo que Dios quiere decirle a usted, siempre con amor, siempre con firmeza, pero de una manera justa, necesaria y oportuna para su vida. Por eso, con esa ternura que viene del Espíritu Santo, en esta tarde el Señor nos llama a resolver cualquier situación que pudiera haber entre nosotros. El cuerpo, la iglesia de Cristo, no es un club, no es una sociedad de fomento, no es una religión, ni es una denominación, es la iglesia del Señor. Es su cuerpo y Él lo quiere ver sano. Y nos ha dado herramientas. La Biblia está lleno de remedio colorado y a veces no queremos, ¿sí? Esperemos que nos soplen un poquito y ya está, y lo guardo, lo escondo, me pongo una curita para no demostrar lo que hay en mi corazón. Debemos buscar ser sanados por el Señor. Quiero orar, y con esta oración también vamos a despedir a aquellos que nos acompañaron en la transmisión. El Señor bendiga tu vida, si hay algo que sanar, si hay algo que restaurar. Si el Señor mientras hablaba te dijo, esto que tengo con esta persona o esta situación que no quedó clara, la tengo que solucionar lo antes posible. Que el Señor lo pueda hacer en tu vida en este tiempo también. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por este amor, Señor, con que nos hablas, con este desafío que nos presentás en esta hora. Señor, somos tu iglesia, queremos ser sanos, queremos tomar iniciativa, queremos ser intencionales. Si hay situaciones, Señor, que han quedado ahí sin resolver, queremos que tu poder, tu amor, tu santidad toque nuestros corazones para movernos a la acción. Señor, bendecí a tu iglesia, a cada uno de los miembros. Señor, son todos tan valiosos e importantes. Señor, has derramado dones, tu gracia sobre esta iglesia. Queremos verla, Señor, llena del poder de tu Espíritu Santo. Señor, te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este fue un mensaje transmitido por la iglesia Jesús es el Camino.